Estamos recibiendo a Raúl Torres, presidente del SOFRICA, del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, queriendo hablar contigo para poner una puesta a punto de esta realidad del frigorífico. ¿Qué balance has hecho del cierre de 2022, del comienzo de este 2023? Que nos cuentes un poco sobre esta situación. Bueno, en lo que ha sido el balance de lo que fue el 22, sí. Bueno, se trabajó normalmente, por decir de alguna manera, en cuanto a la actividad. Lo que sí, ya a partir del mes de diciembre se ha visto una merma realmente pronunciada en lo que es la actividad del frigorífico, que aún no ha sido revertida debido a que, bueno, sobre todo en el mercado chino, que nosotros, nuestra planta frigorífica exporta alrededor del 70% de su producción hacia China, y bueno, sí, realmente ha quedado frenada prácticamente a cero las compras de China en frigorífico Canelones, y bueno, eso ha hecho que la actividad se haya visto realmente en una baja muy pronunciada. Se están trabajando actualmente en 3 faenas semanales, también acompañado por lo que es esta enorme sequía que también no nos ha permitido trabajar normalmente. Esa es la situación en cuanto a la actividad, pero también se da en un marco muy particular, porque nosotros el 21 de enero pasado se ha vencido nuestro convenio. Los trabajadores hemos presentado nuestra plataforma discutida en distintas asambleas sectoriales y con la dirección del sindicato, presentada ya el 28 de diciembre fue presentada la plataforma, y bueno, nos hemos encontrado con una negativa total a aceptar las propuestas que hemos puesto arriba de la mesa de trabajadores a discutir en cuanto a en materia salarial como en materia de condiciones de trabajo. Esto generó que se hiciera una asamblea en la última semana de enero, y realmente no ha dejado muy conforme en cuanto a la concurrencia de compañeras y compañeros con estos días de calor, las 11 de la mañana, un día de semana. Y bueno, ha sido rechazada la contrapropuesta de la empresa, que era una prórroga del mismo convenio actual a 2 años. Y esa es la actualidad que tenemos hoy los trabajadores frigoríficos de Canelones. Raúl, ustedes también hablaron de otros temas, en este caso pusieron encima de la mesa una situación con respecto a lo que cerró 2022 y comienzo 2023 en torno a las licencias, ¿no? Claro, nosotros al ver muy tan mermadas las actividades, sí, no solo en la planta frigorífica, sino que en las otras dos plantas que tiene el Grupo Minero en Uruguay, que son el frigorífico Pool de Melo y el frigorífico Carrasco de Carrasco, hicimos una propuesta en conjunto, los tres sindicatos, a través del director de trabajo. Y fue también negada la posibilidad de que una de las tres plantas tuviera de licencia para concentrar las faenas en dos, para tener una actividad medianamente normal. Recordemos o pongamos al tanto a la audiencia que más del 60% de nuestro salario depende de la productividad, por lo tanto, si no hay actividad en la fábrica, el salario se disminuye radicalmente, y esto también fue negado por los directores de este grupo, y bueno, también es materia de preocupación del conjunto de los trabajadores, que realmente en estas fechas, donde deberíamos estar en plena zafra, se está trabajando realmente de manera muy escasa, y bueno, esto ha hecho que los salarios se hayan venido a pique. De hecho, en este mes ya la mayoría de los trabajadores y los trabajadores de Frigorífico Canelones están accediendo al cobro del seguro parcial, porque no se llega ni a los jornales y ni a los montos suficientes como para sostener nada más y nada menos que la economía familiar. Estamos en un problema realmente complejo que no estábamos acostumbrados en los últimos años, sobre todo en esta época, donde la actividad frigorífica está en plena zafra. Bueno, pero ahí esto también se debe a que fue también discutido en varios ámbitos por Sofrica, que en los últimos años se había hecho muy dependiente la exportación hacia el mercado chino, y sí, que a la primera de cambio que China tuviera algún cambio en cuanto a en materia comercial, lo íbamos a sentir mucho, y bueno, hoy lamentablemente lo estamos padeciendo las trabajadoras y los trabajadores de la industria frigorífica. Raúl, vos decías que están sin convenio en este momento, ¿no? Porque venció el 25 de enero, dijiste. Hay un acuerdo de partes. Ajá. Que hicimos que, independientemente que en lo escrito el convenio está vencido, la empresa está respetando el convenio que venía. Ahí en está. Cuanto a su forma. Esto está establecido en materia verbal a través de un acuerdo que hicimos en una mesa chica, digamos, por decirlo de alguna manera, pero no sabemos cuánto va a durar, porque, bueno, la empresa, viendo esta coyuntura tan particular de escasez de trabajo, también aprovecha la situación, porque nosotros planteábamos, en parte de nuestra plataforma, las enormes ganancias que tuvieron en parte del 19, del 20, del 21, con estableciendo récord de exportación y de ganancias, pero la empresa se negó radicalmente a hablar de esas ganancias y se posicionó en la actualidad, que también sabrán entender que nos limita mucho la aplicación de un plan de acción en este momento. Claro. Cuando la gente está trabajando 3 veces por semana, donde ve mermado significativamente su salario, realmente en materia de acción, que fue lo que se analizó en la asamblea, no sería momento adecuado como para ir a un plan de lucha, pero bueno, es lo que tenemos. Lo que sí la asamblea resolvió es negarse a la posibilidad de ir a una prórroga sin una mejora salarial y de condiciones de trabajo. Y bueno, en estas horas estamos discutiendo esos temas con la empresa, y hemos por lo menos logrado que se mantenga el convenio que venía hasta el 21 de enero, que se le esté dando cumplimiento, pero no sabemos aún con certeza si esto va a durar por mucho. Y bueno, estamos hoy haciendo en las próximas horas Consejo Directivo y estamos analizando todos estos temas. Sí, es durísimo porque además vos mirás las páginas de los diarios, ¿no? Donde cubren la información de los ganaderos, de los exportadores, de los frigoríficos, y ellos están siempre de cara alegre y de buena noticia. Hoy salieron con que El Salvador habilitó el ingreso de la carne bovina. Y siempre está todo al máximo, te dicen que está marchando buenísimo, pero cuando llega la hora de hablar con los trabajadores, se les alarga la cara. No solo eso, sino que las contradicciones enormes que se generan, porque el Grupo Minerva, por lo que nosotros tenemos entendido, está a horas de anunciar la compra de un nuevo frigorífico en el Uruguay, el frigorífico BPU de Durazno. O sea, a la misma vez que dicen que en materia de costos no le permite ir a una mejora del salario de los trabajadores, salen comprando otra planta frigorífica y concentrando más la industria, que no quisiera ir profundizar mucho en ese tema, porque el compañero Rodolfo, en una nota reciente que hizo en esta misma radio, habló en extenso de este tema de la concentración del capital de la industria frigorífica en el Uruguay, que hoy somos un satélite de las multinacionales brasileras. Hay que decir eso también. Es así. Industria nacional en Uruguay prácticamente es inexistente en materia de exportación. Así que bueno, el problema no solo que se sostiene, sino que se profundiza. Y bueno, será tarea nuestra de ir resolviendo cuáles son los pasos a seguir. Lo que sí resolvió, repito, la asamblea es que esto no se va a salir si no hay un plan de lucha, un plan de acción a desarrollarse. No sabemos bien en qué momento, porque seguro que en este no es, porque nosotros no podemos pedirle a la gente un sacrificio más del que está haciendo, que es nada más ni nada menos que poder sobrevivir con lo que está trabajando. Y la empresa, menudo favor le haríamos en este momento, porque la empresa, en todos los satélites que tiene, en todas sus plantas en América Latina, sigue colocando carne de exterior, pero lo que estamos haciendo es tratando de pensar cuál es la mejor herramienta a utilizar, y bueno, estamos a la espera a ver qué sucede, si es que aparece un repunte del mercado chino, que uno no lo avisora a corto plazo, incluso los anuncios que hace los directores de la empresa, que es una, estamos de cara a una posafra realmente dura, y bueno, eso genera en el ambiente mucha preocupación, y hay que ir en la planta caminando y tratando de ir hablando con los compañeros a ver el sentir y qué es lo que piensan, y bueno, lo resolveremos en próximas asambleas. Está muy bien. El otro tema que queríamos consultarlos, porque ustedes en medio de esta situación, y me parece que es bueno decirlo porque creo que puede servir como ejemplo para otros trabajadores, ¿no? Para otros sindicatos, o para... A veces uno se mete en sus propios problemas y dice, ¿yo qué me voy a ocupar de otros si yo estoy lleno de problemas? Bueno, ustedes tienen una situación que has descrito allí problemática, pero que la pelean, y eso es lo que los ha mantenido además todos estos años siempre en la ruta. Han estado ocupándose del tema de la seguridad social, que recién hablamos con una trabajadora de Paysandú sobre el asunto, ahora queríamos hablarlo con ustedes también. El otro día se hablaba de la posibilidad, en el Parlamento nos decían, se hablaba de una posibilidad de que a los trabajadores de la industria frigorífica dejarlos como aparte, algo así como lo de la construcción, ¿no? Sí. Dejarlos aparte y trabajar eso aparte. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, sí, está muy bien que planteo tal cual lo decís tú, Ángeles. De hecho, el viernes pasado se desarrolló un plenario nacional en el Cerro, en la FOICA, donde vino un integrante del IRT a hacer un planteo de algunas definiciones que se habían hecho a nivel del PICNT, de algún plan de acción a desarrollar en los próximos días o meses en cuanto a enfrentar la reforma, bueno, instalar una carpa frente al Parlamento, distintas movilizaciones. Y bueno, categorizando, catalogando la reforma como una reforma nefasta, pero muy raro todo el informe, porque nosotros entendemos que hace ya rato que se tenía que haber implementado. Ya tendríamos que estar atravesando un plan de acción que nos parecía como que tardía la reacción, pero también planteábamos esto que tú bien decías, porque nosotros teníamos información respecto a este tema. Incluso había sido violatorio una definición de anteriores plenarios de no cortarse solo. Y bueno, nosotros como filial de la FOICA levantamos la mano y bueno, planteamos nuestra discrepancia con respecto a ese tema. Nosotros entendemos que ni un solo sector, ni un solo trabajador se debe cortar solo, que esta reforma la debemos enfrentar todos los trabajadores y los trabajadores activos y no activos, toda la sociedad en su conjunto, porque es una reforma realmente perjudicial para la actualidad y el futuro y las futuras generaciones, que nosotros íbamos a seguir encolumnado atrás del proyecto alternativo de los compañeros de ATCS y el Mondes, que nosotros íbamos a agotar todas nuestras fuerzas en luchar contra esta reforma, y poníamos como ejemplo la actualidad en Francia en cuanto a cómo, que con la diferencia que está enfrentando el pueblo francés, una reforma que es tal cual la que se está planteando acá y como se viene planteando por los organismos internacionales en todo el planeta. Sí, en los distintos países de todo el mundo, el capital intenta recuperar su tasa de ganancia a través de una crisis que ellos mismos generaron, cargándola sobre la espalda de los trabajadores. Y entonces nosotros entendemos que es un camino erróneo que han atravesado o intentan atravesar los compañeros de FOICA. No estamos de acuerdo en planteos alternativos o planteos que dejen afuera al resto a distintas ramas de actividad, y así lo hicimos con mucho respeto, porque nosotros no estamos en condiciones de andar peleándonos con nadie, no es nuestra intención, pero si sí lo que vamos a hacer es quedarnos callados, no lo vamos a hacer. Y nosotros, en la instancia que nosotros tenemos la oportunidad, hacemos los mismos planteos y tratamos de mantener una línea de coherencia en cuanto a que ni un solo sector puede quedar afuera de una reforma que le caiga a otros trabajadores. Así que nosotros hemos hecho ese mismo planteo. Obviamente, si el PCNT plantea distintas cuestiones vinculadas a la acción directa, nosotros también vamos a estar ahí, pero lo que no vamos a hacer es cortarnos solos. Y eso lo hemos dicho en toda la distancia que hemos tenido la oportunidad de decirlo. ¿Qué significado toma esa expresión de no cortarse solo? Que tiene mucho tiempo en la historia y que se ha usado en muchas situaciones, pero en este caso tiene un significado muy fuerte, que incluso comparando con lo de Francia, como vos decías muy bien, que uno lo mira eso, no sé si se puede decir con sana envidia, de ver un millón de personas en la calle, pero que hasta pareciera que la propuesta en Francia es más... Más liviana. Más liviana porque es de 62 a 64. Pero yo no digo, no podemos desconfiar de que esas propuestas que van pasito a pasito terminan siendo lo mismo, porque te llevan, primero porque son solo 2 años, pero después son 2 años más. Primero no van todos los trabajadores y quedan afuera los de los sectores que hacen más esfuerzo, ponele. Pero una vez que vos la habilitaste, van todos. Nuestra concepción de la clase obrera es ideológicamente hablando, y hablo capaz que más en lo personal, pero creo que muchos compañeros que hoy componemos la dirección sofrica coincidimos, es que la clase obrera es la clase de vanguardia, es la que tiene las condiciones subjetivas y objetivas de tomar las riendas de la sociedad, los destinos, manejar los destinos de la sociedad, tiene todas las condiciones, sus cuadros políticos como para generar un programa de salida, de alternativo al sistema actual. Y para nosotros el cortarse solo ante una ley que viene palanqueada por los patrones y por los capitalistas es traición, claro. Literalmente. Y nosotros no estamos dispuestos a traicionar a ningún trabajador, ninguna trabajadora, sea de la actividad y de la rama que sea. Y si tenemos que perder, perderemos, pero con la bandera en alto de la clase obrera, sin traicionar. Y nosotros consideramos que los que se cortan solo, lamentablemente se la van a tener que bancar, porque van a quedar etiquetados como unos verdaderos traidores en cuanto a condenar a la futura sociedad a seguir pagando los costos de una crisis que no la generamos nosotros, sino que todo lo contrario. Somos la palanca de la economía y de la sociedad, así que nosotros, en las buenas y en las malas, vamos a estar siempre defendiendo las banderas de la clase obrera y no estamos dispuestos a traicionar esos principios. Está bueno esto, digo, para todos, ¿no? A todos nos sirve escuchar esto. Pero a los trabajadores que de repente tienen poca experiencia sindical, a veces simplemente porque son muy jóvenes, recién arrancan, y pueden ver esto y decir, bueno, está, pero por lo menos salvamos lo que se puede. El problema es que los trabajadores se salvan todos juntos o no se salvan, ¿no? Exacto. Yo no puedo salir al frente de mi casa salvándome de la reforma y que mi vecino tenga que trabajar 5 años más. No lo puedo mirar en la cara. Claro. Si me considero un trabajador, yo vivo en un barrio, no he salido de mi barrio. Y yo quiero que todos mis vecinos y mis vecinas que son trabajadores igual que yo, a mí me enseñaron eso. Y no estoy. O sea, si perdemos, perdemos todo. Y sí. Porque el triunfo va a ser de todo el día que lo logremos. Pero no, salvarme yo y que el vecino de al lado tenga que laburar 5 años más, no le puedo mirar en la cara, no puedo salir de mi casa. Claro. Así me enseñaron a mí. Claro, justamente. No estoy dispuesto a mencionarlo al principio. Justamente, eso es interesante porque así se aprendió en otras épocas que a veces no están tan lejanas. Vos mismo, que sos un hombre joven, lo pudiste vivir. Pero de repente las nuevas generaciones no tienen tanto acceso a una posición como esta que vos estás dando, que refleja la posición de todo tu sindicato. Y es importante que sepan que está, ¿no? Porque ahí es donde está la fuerza de los trabajadores, no está en otro lado. Yo recientemente tuve que sufrir la pérdida de mi vieja, 19 de diciembre. Ah. Yo perdí a mi mamá y yo de chico cruzaba, cuando mi viejo estaba sin laburo y mamá hacía changa, cruzaba a buscar el azúcar, al vecino nos prestaba el azúcar y el otro bollocito de aceite, y así tuvimos. Y así nos hemos criado, en un barrio de obreros, trabajador, donde todos nos hacíamos el aguante. Y ahora vamos a dejar al laburante que se coman las reformas nefastas que plantea este gobierno y los alcahuetes que lo acompañan en el Parlamento. Yo soy trabajador y así he decidido vivir como un trabajador, y no estamos dispuestos a entregar a ninguno de nuestra clase, porque entendemos a la clase como un todo. Hasta nos cuesta hablar de privado, público y esas cosas. Nosotros no es un idioma que manejemos nosotros. Nosotros nos manejamos en modo de trabajadoras y trabajadores, así que desde Sofrica no nos van a encontrar en ninguna trinchera que no sea la de todo y todas. Sí. De andar con la cabeza en alto, eso no se compra en la ferretería a la esquina. Eso. Pero por supuesto. Además, vos estás diciendo que sos trabajador y te portás como trabajador no solo cuando estás adentro del frigorífico o el otro en la fábrica. No. Vos sos trabajador las 24 horas del día. Esa las es tu moral también. Las 24 horas del día. Las 24 horas, y así hemos criado a nuestros hijos y y bueno, hemos elegido transitar por este camino y no tenemos otro mapa que no sea con esta ruta, la de la clase obrera, siempre adelante en vanguardia y luchando contra los opresores y los explotadores. Así que eso es la nuestra, son principios que no se negocian. Bueno, Raúl, yo no sé si queda algo más que vos quieras agregar que no preguntamos nosotros. No, nada más que a través de la radio que siempre con nosotros se ha portado de 10, en ningún medio nos podemos expresar de la manera que nos expresamos en esta radio, porque también desde chico la escuchaba, es parte de mi enseñanza, me lo enseñó también esta radio, y agradecerle a ustedes, y bueno, como presidente de Sufrica, bueno, mira vos, me olvidaba que ahora en el mes de marzo tenemos que realizar a través del mandato de nuestro estatuto en la asamblea ordinaria, que es un año muy particular porque es año de elecciones, el próximo mes de mayo hay elecciones en Sofrica, y bueno, por una razón estatutaria yo no podría integrar ninguna lista como titular de la dirección, y bueno, en este proceso tan duro que me ha tocado la responsabilidad de nada más ni nada menos de ser presidente de Sofrica, agradecer a mis compañeros y mis compañeros, que sin ellos no podría estar como estoy, porque en un proceso tan duro donde nos comimos la rebaja salarial, donde nos comimos chantaje, hemos perdido compañeros en pandemia, hemos luchado por Gastón en la huelga tan heroica, que por suerte tener que ir una vez por semana a saludar a Gastón, que lo pudimos recuperar en el trabajo, ha sido forjado a través de la palanca que me dan mis compañeros y mis compañeros, y eso que hablábamos recién, el poder caminar con la frente en alto, es motivo de mucho orgullo, no solo para mí, sino que todos los compañeros que me toca representar, así que siempre, por siempre, gracias a la radio por darme esta posibilidad de poder expresarme libremente. Ya podremos conversar más en extenso después sobre toda esta etapa que han vivido, que me parece que da para sacar mucha enseñanza. Un abrazo grande, Raúl, un saludo a todos los compañeros. Igualmente para todos ustedes, a vos, Ángeles, a Hernán, a todo el equipo de radio. Que tengan un buen día. Chao, chao, igualmente. Milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto...